En los misterios del Rosario que estamos contemplando, hoy tocaría el tercer misterio de gloria, que lo vamos a dejar para el día sábado, que si Dios quiere y la Virgen, se harán las confirmaciones y será también el día final de la misión. Entonces ahí explicaremos con mayor detenimiento, con mayor detalle, lo que significa el tercer misterio de gloria, que es la venida del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a contemplar lo que sería el cuarto misterio de gloria, que es la asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. Vamos a tratar de penetrar, de contemplar profundamente este misterio de la Santísima Virgen María en toda la dimensión que tiene y en toda la profundidad que tiene de lo que Dios ha hecho en el corazón de su madre. Y uno tiene que irse con la imaginación y con la memoria a los momentos posteriores a la ascensión de Cristo a los cielos. Ustedes imaginan, la Virgen ha tenido a Cristo en su propia casa durante 30 años. La Virgen acompañó en la vida pública de Cristo, si bien a la distancia, pero muy cercanamente, porque ella estaba presente donde Cristo estaba y ella acompañaba con su oración y acompañaba con su plegaria, contemplando todo lo que su divino Hijo hacía. Y ella también acompaña a Cristo en los momentos sublimes de la pasión, recibe la visita de Cristo resucitado y ha estado también presente con los apóstoles y discípulos a lo largo de los 40 días que Cristo pasa intermitentemente con ellos antes de la ascensión al cielo. Pero Cristo ha ascendido al cielo delante de ella, viéndolo ella, y podemos decir que el corazón de la Virgen se va con el corazón de Cristo al cielo. Lo que habrá sido para la Virgen, en medio del gozo, de la gloria, de contemplar a Cristo resucitado y a Cristo glorificado a la derecha del Padre, pero lo que habrá sido para la Virgen el encontrarse de repente sin Jesús. Es decir, 33 años estando y viviendo con Jesús en la tierra y de golpe sube al cielo. Es verdad, es glorificado en el cielo, pero la presencia física de Cristo, como ella lo vivió y como ella lo palpó, no está. Y ese desprendimiento de la Virgen, ese dejarlo ir a Cristo de alguna manera al seno del Padre y esperar de algún modo poder ir ella hacia donde está su Hijo. Y la Virgen ha quedado mucho tiempo aquí en la tierra, para colmo. No es que Cristo la dejó unos meses y después la llevó con él, sino que María Santísima tuvo como función, como misión también, afianzar la Iglesia. Ustedes vieron que justamente cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, está María Santísima, pero está María Santísima convocando a los apóstoles para que se rezara, para que oraran. Y de algún modo, la Virgen ha cumplido durante todo este tiempo lo que cumplió con Cristo cuando Cristo era un niño. Lo que la Virgen fue enseñando a Cristo cuando Cristo era niño, lo va enseñando a la Iglesia, que es niña. Podemos decir, la Iglesia ha nacido el día de Pentecostés y como una niña está creciendo. ¿Y dónde crece? Y crece en los brazos de la Santísima Virgen María. Es decir, ella queda en la tierra para cumplir las funciones de madre ahora con todos los cristianos. Eso es por lo cual ella tiene que quedar aquí en la tierra cumpliendo una misión específica. Sigue siendo, de alguna manera, la madre con mayúsculas. ¿Cómo ha vivido la Virgen? ¿Cómo sería un día de la Virgen en medio de los discípulos, en medio de los apóstoles, primero en Jerusalén, viviendo con Juan, después trasladándose a Éfeso, después volviendo a Jerusalén? ¿Cómo ha vivido ella un día de la Virgen? Y bueno, uno tiene que pensar aquello del Evangelio de San Lucas. María guardaba y conservaba todo en su corazón. De alguna manera, los discípulos, los cristianos que se iban convirtiendo, aquellos que recién se llegaban a la fe, habrán ido a verla a la Virgen para afianzarse en esa fe. Ella ha vivido la caridad concreta, como hizo con Isabel, y ella fundamentalmente meditaría recorriendo nuevamente los caminos de Cristo. Yo me le imagino a la Virgen en Jerusalén, estando en Betania, en casa de Marta, de María y de Lázaro, recordando esos momentos, pero meditándolos profundamente en el corazón, yendo al huerto de los olivos, también ella, recordando la oración de Cristo y uniéndose a la oración de Cristo en ese lugar, recorriendo Jerusalén en el Vía Crucis, el camino de la cruz que ella acompañó en Cristo. ¿Cuántas veces la Virgen lo habrá recorrido nuevamente, meditando y guardando esas cosas y llevando en su corazón esos misterios de Cristo profundamente? La Virgen, podemos decir, que ha hecho en su corazón el Rosario. El Rosario brota de las manos de María, pero más que de las manos de María, brota del corazón de María. Lo que nosotros hemos ido haciendo a lo largo de toda la misión, recordando y meditando cada uno de los misterios del Rosario, la primera en hacerlo fue María Santísima. Es ella la que ha recordado la Encarnación, es ella la que ha recordado la Visitación, es ella la que ha recorrido todo ese camino, meditándolo profundamente, transmitiéndoselo a sus discípulos y de algún modo enseñando cómo amar a Cristo. Si uno tuviera que decir, ¿qué hemos hecho los misioneros aquí en Real del Padre? Y hemos hecho simplemente lo que la Virgen hizo. Es decir, hemos prestado nuestros labios, hemos prestado nuestro corazón para explicar las cosas que explica María. Dichoso, le decía aquí en el Evangelio esta mujer en medio de la multitud, dichoso el vientre que te llevó, dichoso los pechos que te amamantaron. Y Jesús dice, no, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la practican, como diciendo, mi madre no solo es dichosa porque me llevó en su seno, no solo es dichosa porque me amamantó, sino que mi madre fundamentalmente es dichosa porque vivió esa palabra que yo vine a predicar de un modo profundo y pleno y supo transmitirlo como madre a todos los discípulos. Y hoy la Virgen sigue transmitiendo esa palabra a todos los discípulos. ¿A qué hemos venido aquí a la misión? ¿A qué hemos venido a la misa? ¿A escuchar la explicación de los misterios del Rosario? ¿A escuchar qué? Los misterios de la vida de Cristo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Como son vividos, hemos tratado de hacerlo, pero uno se ha puesto en contacto con la Virgen para poder descubrir esos misterios como son vividos desde el corazón de la Virgen. Eso ha hecho ella. Pero claro, cada día que pasaba en la tierra la Virgen, a pesar de que está cumpliendo con la misión de Cristo, siente la lejanía del Señor y desea estar con Cristo. Uno puede pensar lo que ha sido la comunión eucarística de la Virgen cada día, de manos de Juan, las veces que la habrá recibido de manos de Pedro. Y qué misterio profundo, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, las manos de Pedro y las manos de Juan eran mucho más impuras que las manos de la Virgen. Sin embargo, el don de que Cristo viniese hasta la tierra y de que ella pudiese encontrarse, al menos sacramentalmente, con Cristo, venía de parte de Juan, venía de parte de Pedro y de los apóstoles. ¿Cómo habrá vivido, y esto nos ayuda mucho, cómo habrá vivido las misas, las eucaristías de ese tiempo la Virgen? ¿Con qué devoción ella se habrá reencontrado con Cristo velado, con Cristo oculto tras el pan y el vino? ¿Y con qué devoción ella se habrá comunicado desde el amor de madre, desde el amor de discípula, profundamente con Jesús? Y claro, imaginen ese amor de la Virgen, cómo va creciendo y cómo va creciendo y cómo va creciendo, y cómo el deseo de la Virgen ya no le alcanza con la Eucaristía, a pesar de que Cristo está realmente presente. La Virgen desea, como decía San Pablo, que el cuerpo se rompa y estar con Cristo. ¿Se acuerdan cuando San Pablo lo dice? De una manera, si lo dice San Pablo, cuanto más la Virgen. Dice, yo no sé qué es mejor, si quedarme con ustedes o morir y estar con Cristo. Dice, si me quedo con ustedes es para predicarles y para hablarles de Cristo, pero mi alma desea estar con Cristo. La Virgen lo habrá vivido y lo habrá deseado en su corazón de un modo profundo. Es decir, estoy aquí con ustedes cumpliendo las funciones de madre, lo hago con todo el amor que puedo, pero todo ese amor que tengo, lo tengo para mi hijo y ya no sé si que se rompa este cuerpo y estar con él. Cuando el Papa Juan Pablo II, él hace las catequesis sobre la Santísima Virgen María, dedicó 3 catequesis al misterio de la Asunción de la Virgen. Miren qué hermoso. Y en una de las catequesis dice el Santo Padre, ¿de qué muere la Virgen? Es decir, uno, si vamos a imaginar la muerte, ¿por qué no aparece la muerte de la Virgen en el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Por qué no aparece la muerte de la Virgen en el Evangelio? Y dice Juan Pablo II, porque la muerte de la Virgen habrá sido una muerte muy sencilla, muy simple. ¿De qué muere la Virgen? ¿De alguna enfermedad? ¿De qué muere la Virgen? ¿De algún accidente? Y dice el Papa Juan Pablo II, la Virgen muere de amor. Muere de amor. Muere de amor a Cristo. Es decir, a ver, el corazón de la Virgen se inflamó de tal manera del amor a Cristo que llegó el momento que ese amor la separó del cuerpo. Fue así. Fue así. ¿Es posible morir de amor? Es posible morir de amor. Y la Virgen muere de amor por Cristo. Como San Pablo muere de amor por Cristo, como los mártires mueren de amor por Cristo, como los santos a lo largo de la historia han muerto por amor a Cristo, la Virgen ha muerto por amor a Cristo. Es decir, el amor de ella ha llegado a un punto, un límite, que ya no lo puede contener el corazón, que de algún modo quiere estar con Jesús y muere de amor. La tradición de la Iglesia señala que la Virgen, los últimos días de su vida, los pasa en Jerusalén, recorriendo lo que yo les decía recién, los caminos de la cruz de Cristo, el Calvario, y que todos la notaban como que ya no estaba aquí, digamos, como que recorría esos caminos, pero que su mente y su corazón ya estaban en el cielo. Y que misteriosamente y milagrosamente se juntaron los apóstoles. Y que empezó a estar débil, pero no débil por enfermedad, sino débil por amor, porque el amor ya se iba al cielo y el cuerpo no podía contenerla. Y que estando en la cama, la Virgen recostada, ya en medio de esa debilidad, con todos los apóstoles alrededor, en un éxtasis de amor, en un rostro iluminado, murió. Así de simple. Y la llevan al sepulcro y la entierran, y dice la tradición que se juntaron no los doce, sino que faltaba Tomás, que era el que había ido a misionar más lejano, dentro de Jerusalén, a los lugares más lejanos. Y que llega tarde Tomás, y llega como 3 días después. Y claro, llegó a Jerusalén y se encontró con la noticia que la Virgen ya había muerto, y había muerto de esta manera. Y dice que él deseaba verla, la Virgen, él quería verla, él quería darle el último beso de amor, de hijo. Y entonces quiso que se abriera el sepulcro. Y como pasó con Lázaro, todos le decían, pero pará, ya hace 3 días, no vamos a ir a abrir el sepulcro, es una locura. Y él insistió tanto que fueron al sepulcro y lo abrieron. Y dice que cuando lo abrieron, lo que se encontraron fue con un ramo de rosas donde había sido depositado el cuerpo de la Virgen, y que comprendieron ahí todos que aquella que había vivido tan unida a Cristo no podía ser retenida por la muerte. Y ahí comprendieron que Jesús había venido a resucitar a esa Virgen y la había llevado con él al cielo. Y se llenaron de gozos todos por lo que Dios y Cristo había hecho con la Santísima Virgen María. Algunos santos, en los sermones que tienen sobre el misterio de la Asunción de la Virgen, dicen cosas bellísimas. Un santo, Melitón se llama, dice lo siguiente: Señor, elegiste a tu esclava para que se convierta en tu morada inmaculada. Por tanto, dado que después de haber vencido a la muerte reinas en la gloria, a tus siervos nos ha parecido justo que resucites el cuerpo de tu madre y la lleves contigo dichosa al cielo. Es decir, es un acto de justicia de Dios, de que aquella que compartió todo con Cristo, que compartió, que Cristo se hace carne en su seno, de que Cristo crece a su lado, de que lo ve morir, una espada atraviesa el corazón de la Virgen en ese momento de la muerte, es decir, comparte todo con Jesús. ¿Cómo no iba a compartir también la muerte y la resurrección con Cristo? Podemos decir que aquella que no conoció la corrupción del pecado en su corazón, tampoco podía conocer la corrupción del sepulcro. Si la muerte y la corrupción es consecuencia del pecado, la que no tuvo pecado no podía conocer la corrupción de la muerte. Era una cosa lógica, claro. Uno la piensa después de que el misterio sucede. No antes. Lo que habrá sido el corazón de los apóstoles, llenos de dicha y de amor por esta asunción de la Virgen a los cielos, por este resucitar como Cristo resucitó y por este ir al cielo como Cristo fue al cielo. Y hay una imagen, ¿vieron la imagen que señala la asunción de la Virgen, que es la de la Inmaculada también? Justamente coincide la Inmaculada con la asunción, que es la Virgen mirando hacia el cielo, como yendo, como dirigiéndose hacia el cielo, con sus vestidos como volando y con ángeles abajo que la van transportando al cielo. Y una vez, contemplando esa imagen, escuchaba a alguien que decía algo muy lindo. Dice, ¿los ángeles la llevan o los ángeles la acompañan a la Virgen? Y los ángeles la acompañan a la Virgen. Es Cristo quien la lleva al cielo y los ángeles van con ella alabando a Dios que ingresa al cielo su madre hermosa. Otro de los santos, San Germán, decía lo siguiente, miren qué hermoso, como un niño busca y desea la presencia de su madre y como una madre quiere vivir en compañía de su hijo, así también era conveniente que tú, de cuyo amor materno a tu hijo y Dios no cabe duda alguna, volvieras a él. Es decir, aquella que estaba tan enamorada de Cristo, tenía que estar con Cristo, no solo con su alma, sino también con su cuerpo. Bueno, este es el misterio de la asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Y uno tiene que contemplarla, gloriosa, gloriosa en el cielo con Cristo glorioso. Porque contemplando a Cristo glorioso y a la Virgen gloriosa, se nos llena el corazón de esperanza. Uno piensa, Cristo resucitó, Cristo está en el cielo, la Virgen también ha resucitado y la Virgen está en el cielo. Bueno, nosotros también tenemos que estar con ellos en el cielo porque ellos nos quieren con ellos ahí. La alegría, la dicha, la gloria que viven Cristo y la Virgen en este momento, después de haber pasado el supremo dolor aquí en la tierra, a esa gloria, a esa dicha, a esa alegría suprema, también estamos llamados todos nosotros. Y por eso en este cuarto misterio de gloria, cada vez que los rezamos, cada vez que nuestra mano se pone en el rosario y nuestro corazón se pone en el misterio, tenemos que pensar en esta gloria y en esta dicha de la Virgen. Y tenemos que pensar que ella desde el cielo sigue siendo nuestra madre, y que ella desde el cielo sigue preocupándose por nosotros, y que ella desde el cielo intercede para que cada uno de nosotros, aferrados al rosario diario, lleguemos hasta la dicha donde se encuentra ella. Que la Virgen Madre, gloriosa y dichosa en el cielo, nos acune, nos cante canciones de cuna en nuestro corazón, nos dulcifique en los momentos de amargura, que en los momentos de tristeza nos alegre y en los momentos de dicha nos haga pensar en Dios. Que la Virgen Madre, que siempre es madre a pesar que está en el cielo, nos contagie de su gloria, nos contagie del amor que ella tenía por Cristo, y que al llegar al final de nuestra vida y de nuestra jornada podamos, como ella, morir de amor por Cristo, y así elevarnos con mucha dicha y mucho gozo al cielo.